esta mañana, sabiendo que mentía, que nunca volvería a estar junto a ti. Me dijiste sonriendo, yo te estaré esperando, después dándote un beso, muy despacio me alejé. Pero no sabes que yo ayer, en otros brazos yo te vi. Dios quiera que nunca jamás no sufras lo que sufrí yo. Hasta mañana, digo hoy, hasta mañana es un adiós. Contigo no he de discutir, no quiero que me veas sufrir. Hasta mañana, digo hoy, hasta mañana es un adiós. Contigo no he de discutir, no, no quiero que me veas sufrir. Pero no sabes que yo ayer, en otros brazos yo te vi. Dios quiera que nunca jamás no sufras lo que sufrí yo. Hasta mañana, digo hoy, hasta mañana es un adiós. Contigo no he de discutir, no quiero que me veas sufrir. Hasta mañana, digo hoy, hasta mañana es un adiós. Contigo no he de discutir, no, no quiero que me veas sufrir. Hasta mañana, digo hoy, hasta mañana es un adiós. Contigo no he de discutir, no, no quiero que me veas sufrir.